In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum glorificae juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, da fomine inique doloso eruem me. Quia tu es Deus, fructudo mea, quare me repulisti, e quare tristis sincero, dune afflictit me inimicus? Emitte in luce in tuan, et in veritate in tuan, issa me deduxerun, et deduxerun in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum glorificae juventutem meam. Qua fite abortivi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado con fita vorili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Pater, Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum glorificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles, Petro et Paulo, Omnibus Santis et Voves Frates, che peccavi nivis connotazione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles, Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles, Petro et Paulo, omnibus Santis et Tibi Pater, che peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles, Petro et Paulo, omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens in misericors in Dominus. Amen. Deus tu cum persuivifica nos, e ples tua letabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis, Domine, exaudi in orationem meam, e clamor meos a te veniat, Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis in nostras, ut ad santam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut in tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Esurge quere ob dormis, Domine, esurget, et ne repellas infinit, quare facin tuam avertis, obliceris tribulationem nostram, adesit in terra venter noster, resurge, Domine, adiuva nos et libera nos. Deus salibus nostris, audivimus, patres nostri, annunciavero nobis, gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exsulte quære ut dormis in Domine, exsulte, et ne repellas in fine, quod facin tuam avertis ob visceris tribulationem nostrat, adesit in terra venter noster, exsulte Domine, adiuva nos et libera nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui conspicis, qui agis in nulla nostra actione confidimus, concede propitius ut contra adversa omnia, totores gensum protectione moniamur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Génesis. Conoció de nuevo Adán a su mujer, que parió un hijo, a quien puso por nombre Set, diciendo: Hame dado el Señor otro descendiente por Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que llamó Enos. Este comenzó a invocar el nombre del Señor. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando creó Dios al hombre, lo hizo a imagen de Dios, los hizo macho y hembra, y los bendijo y les dio al crearlos el nombre de Adán. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Vivió Adán después de engendrar a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Era Set de 105 años cuando engendró a Nos. Vivió después de engendrar a Nos 807 años y engendró hijas e hijos. Fueron los días todos de su vida 912 años y murió. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que bien quisieron. Y dijo el Señor: No permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. 120 años serán sus días. Palabra de Dios. Esciant gentes, con el nomen tibi Deus, tu solus altissimus super omne terran, Deus meus, pone illus sot rotan, esecute stipulan ante facem bendi. Como visti Domine terra et conturbasti ea, sana contritionis eius quia mota es, ut fugiant a face arcus, ut liberentur electi tui. Munda cor meon ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miserasiore signare mundare, Un santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut digne et competente annuncien evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Viniendo los discípulos, vio una gran muchedumbre en torno de ellos y escribas que con ellos disputaban. Luego toda la muchedumbre al verle se quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Les preguntó: ¿Qué disputabais con ellos? Uno de la muchedumbre dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y

poten de tua gloria levelante te, credimus hoc de filio tuo, hoc de Spiritu Santo, sin differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne qualitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoquiac serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, te certavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, e santa sacrificia e libata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, Benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, atue catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corontibi fidis cognitae sinota devotio, porcibus tibi offerimus, verci tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redentionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona postuorum martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem servitutis in nostri, sed et conta familii tue quaesimus in Domine, placatos accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna ad nationem nos edipi, et in electorum tuorum, Iuve ascrege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilemque facere tigneris, nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui predequam pater etur, accepit panem, in santas ac breneris manus suas, et lavatis oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens benedicisit, fregit, dedit quod discipulis suis in dicens, accipite, et manducate hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, dedit quod discipulis suis indicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et aeterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in facilitis, mia commorazione in facetis. Undet memoris Domine nos servitus et plus tua Santa Ius Christi, fili tui, Domine nostri, tam veat passionis, nec noet at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calice in salutis perpetua. Supa che popixu axile no vulto respicere digneris, et accelta vere, sicut accelta vere dignatus es, munera puri tu justi abel, de sacrificium patriarca nostri Abraham, et coltivi otli sumus sacerdos tuos Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne venitionem celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum tuarum, qui nos preceserum con signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo coecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias te precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miseracionem tuorum esperantibus, parte aliquam, et solitate durae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coronos consortium non estimator meriti, sed venia quos mos latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, esti video patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina sessione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittibus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesmus in Domine omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, asque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simis semper libere, et ab omni perturbatione securim. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum spiritu tuum, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare, e qualora regneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui semper demandatis, et a te nunca separare permitas, qui cum Deo Patri et Spiritu Sancti vivis et regnas in Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per Cesu corporis tui, Domine Gesu Christi, quoteco indigno sumere presumo, non vi proveniat in dudicio ned condenazione, se pro tua petate prosit mi, adutamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter su tetu meum, se tantum diverbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit me, calicem salutaris accipiant, et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus, Domine puramente capiamus, et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sunsit et sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et prestat, ut in me honor manacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, introivo altare Dei, ad Deum glorifica juventutim meam. Oremus. Sulpices te rogamus, omnipotens Deus, ut quos tuis reficis sacramentis, Tibi essiam placitis moribus dignanter de servire concedas. Per Domino nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convitrinate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placer tibi sana Trinitas ossequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignos obtuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus procibus id obtuli, site miseranter propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omissus ad Deo, qui numerat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium pediberet de lumine, ut omnes creerent per illum.